Sección número 27 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 27. El funeral. El funerario. Una curiosidad satisfecha. Sospechas de Huck. Mal negocio. Me arrastré hasta las puertas de sus habitaciones y escuché. Roncaban. De puntillas, bajé las escaleras. Silencio en todas partes. Miré por una rendija de la puerta del comedor y vi, profundamente dormidos en sus sillas, a los hombres que estaban velando el cadáver. Vi abierta la puerta del gabinete, en donde estaba el muerto. No había más luz que la de dos velas, una en el gabinete y otra en el comedor. Al pobre Pedro lo habían dejado completamente solo. Entré decidido en el gabinete y me encontré con que la puerta de enfrente estaba cerrada. En aquel momento oí pasos en la escalera. Eché una rápida ojeada a mi alrededor y no vi más sitio que el ataúd en donde poder ocultar el dinero. La tapa sobresalía bastante por los pies, de manera que podía verse la cara del muerto, que no se veía porque estaba cubierta con un paño húmedo. Metí allí el saco del dinero, muy adentro, más allá de las manos, cruzadas, por cierto, y que estaban tan frías que me dio un repeluco. Enseguida eché a correr y me escondí detrás de la puerta. Quien había bajado era María Juana. Se acercó al ataúd, se arrodilló y contempló un momento la cara del difunto. Se llevó el pañuelo a los ojos y se echó a llorar. Como estaba de espaldas a mí, me escurrí y atravesé el comedor. Antes de subir, miré por la rendija de la puerta. No me había visto nadie. Me tumbé en el colchón, bastante disgustado. Haber venido las cosas así, después de tantas molestias y de exponerme como yo me había expuesto. Y es lo que yo me decía. Si el saco fuera a quedarse en donde está, pues divinamente, porque en cuanto me eche al río y me aleje del pueblo una o dos millas, cátate que le escribo a María Juana y le digo dónde está el saco, y ella desentierra el cadáver, se guarda lo que es suyo, y aquí no ha pasado nada. Pero no iba a ser así. No. Lo que iba a pasar era que encontrarían el dinero en cuanto fueran a atornillar la tapa de la caja. Entonces se lo llevaría otra vez el rey, y ya pasarían unos cuantos años antes de que el muy pillo le diese a uno otra ocasión de quitárselo. Nada. Lo que hacía falta era volver a bajar y sacar el saco de allí. Pero yo ya no me atrevía. Se hacía de día, deprisa y corriendo, y no tardaría mucho en que alguno de los que debían estar velando el cadáver, y vaya si no lo estaban, se despertase y si me cogían. No lo quería pensar. Que me cogieran con $6,000 en la mano, con $6,000 de los que nadie me había encargado cuidar, no era mucho negocio para mí. Cuando bajé por la mañana, la puerta del gabinete estaba cerrada y los veladores se habían ido. No estaban más que la familia, la viuda Bartley y los de mi tribu. Los miré con atención, por si leía en sus caras si habían descubierto algo. Pero no leí nada. Hacia el mediodía vino el funerario, con su ayudante. Pusieron la caja en medio del gabinete, sobre dos asientos, y todas las sillas de la casa, y más que prestaron algunos vecinos, las pusieron en filas, hasta llenar el gabinete, el comedor y la galería de entrada. Vi que la tapa del ataúd estaba lo mismo que antes, pero no me atreví a mirar dentro de ella con tantas personas alrededor. La gente empezó a llegar. Los dos bribones y las sobrinas del muerto se sentaron en la primera fila, la más cercana a la cabecera del ataúd. Durante media hora estuvo desfilando gente ante el cadáver. Se detenían, le miraban la cara, alguno que otro echaba una lagrimita y se iban sentando en las sillas. Pero todo esto muy callado y muy solemne. Solo las niñas, el rey y el duque, se llevaban el pañuelo a los ojos, inclinaban la cabeza y sollozaban un poquitín. No se oía más ruido que el de los pies arrastrándose por el suelo y el de sonarse las narices, porque la gente en ninguna parte se suena tanto como en un funeral, a no ser en la iglesia. Se llenó todo el espacio disponible, y el funerario, con sus guantes negros, siguió deslizándose de aquí para allá, muy suavemente, dando los últimos toques a su trabajo, colocando a los que llegaban y haciendo menos ruido que un gato. No hablaba nunca. Se abría paso entre la gente, empujaba con suavidad a los que tenía más cerca, indicaba sitios vacíos y todo esto sin desplegar los labios, explicándose por señas perfectamente. Por último, se fue a su sitio, que era cualquier parte en donde se pueda recostar una persona contra la pared. ¡Qué hombre más silencioso, más suave, más resbaladizo! Alguien había prestado un melodio enfermo. Cuando todo estuvo dispuesto, una joven empezó a tocarlo y salieron unos sonidos muy extravagantes. Y la gente se puso a cantar a coro. Dios me perdone, pero a mí me parecía que el único que hacía allí una cosa buena era Pedro, que era callarse. A renglón seguido, el reverendo Hobson empezó el sermón, pero aún no había pronunciado las primeras palabras cuando, de pronto, estalló abajo en el sótano la capatiesta más grande que darse puede, una de carreras y una de ladridos, y no era más que un perro, pero hacía ruido por mil. El párroco tuvo que callarse y esperar. No era posible entenderse. Yo no he visto nunca situación más violenta. Nadie sabía qué hacer, hasta que vieron al patas largas del funerario hacerle unas señas al predicador como diciéndole: «No se preocupe, déjeme usted a mí». Y, diciendo esto, se deslizó a lo largo de la pared, dando a la gente en la cabeza con los hombros. Los ladridos y la escandalera se hacían cada vez más horribles. Después de haberse recorrido dos paredes de la habitación, desapareció por la escalera del sótano. A los dos segundos oíamos ruidos como de quien está dando una felpa. Después, uno o dos aullidos desesperados del perro. Y nada más. El silencio reinó de nuevo en la casa, y el párroco siguió su sermón. A los dos minutos, volvía a deslizarse por las paredes la espalda del funerario, y en cuanto llegó a su sitio, hizo bocina con una mano, alargó el cuello hacia el predicador por encima de las cabezas de la gente, y dijo, sin detenerse en más contemplaciones: «Una rata que había cogido». No estaba mal, porque la gente quería saber a todo trance lo que había sucedido. Una pequeñez, un detalle de aquel hombre, pero precisamente los pequeños detalles son los que nos hacen amar y admirar a ciertas personas. No hay que decir que el funerario era el tipo más célebre del pueblo. En fin, el sermón fue una cosa buena, pero muy pesada, mucho. A continuación, se levantó el rey y largó una de sus tonterías acostumbradas, y enseguida, terminada la ceremonia, se acercó el funerario al ataúd para atornillar la tapa. Las que yo pasé, Dios mío de mi alma, en aquellos momentos. No le quitaba ojos de encima, pero él, nada, puso la tapa en su sitio y empezó a atornillarla como si tal cosa. Pues sí que la habíamos hecho buena. Y yo, sin saber si el dinero estaba allí o no todavía. A lo mejor alguien lo había visto y se lo había llevado. Y entonces, ¿cómo iba yo a escribirle a María Juana? ¿Y si desenterraba el cadáver y no encontraba el dinero? ¿Qué pensaría de mí? Digo, y lo que era peor, podían prenderme y enchiquerarme. No había más que cerrar el pico y no escribir carta ninguna. ¡Qué rabia, hombre! Tratando de remediar un mal, lo había dejado 100 veces peor. Bueno, enterraron a Pedro, volvieron a la casa y yo me puse a mirar fijamente a uno y a otro. No podía evitarlo. Me moría de intranquilidad. Todo inútil. No leía una sílaba en ningún rostro. El rey, por la tarde, hizo algunas visitas y fue con todos el hombre más dulce y apacible del mundo. Y terminó de ganarse las simpatías del pueblo entero. Aquella misma tarde dijo que su congregación le reclamaba y que le era indispensable volver enseguida a Inglaterra. Él lo sentía con toda su alma, y el pueblo también. Y le decían que su mayor deseo era que se quedase unos cuantos días más, pero que comprendían que no podía ser y no querían retenerle. Y después fue él y dijo que, desde luego, pensaban llevarse a las niñas a Inglaterra, a vivir con ellos. Y esto pareció alegrar a todos. Muy bien pensado. Así, las muchachas vivirían en su verdadero ambiente. A ellas les halagó la noticia tanto y tanto que no parecía sino que en un instante olvidaron que había penas en el mundo y le dijeron al rey que podían vender cuanto le viniese en gana y lo más pronto mejor para poder salir cuanto antes. Pobrecillas, las vi tan contentas que me dio no sé qué de pensar que iban a engañarlas tan miserablemente. Pero yo no daba con la manera de evitarlo. ¡Qué bandido! A las 2 horas ya estaba el rey anunciando la subasta de las fincas, de los negros, del mobiliario y de todo, para 2 días después, lo que no impedía que la gente pudiese comprar de antemano lo que le viniera en gana. Y así, al día siguiente, hacia el mediodía, las pobres muchachas sufrieron el primer golpe. Se presentaron 2 tratantes de negros y el rey les vendió los de la casa en condiciones razonables. Con letras a 3 días vista, les oí decir. Eran 2 hermanos y la madre. A los hermanos se los llevaron río arriba, hacia Memphis, y a la madre río abajo, hacia Orleans. ¡Qué abrazos! ¡Qué sollozos! ¡Qué de lágrimas! Los negros se abrazaban a las amitas y las amitas a los negros, que daba pena. Las muchachas dijeron que no habían pensado nunca en que los negros saliesen del pueblo y, menos aún, que se llevasen a la madre por un lado y a los hijos por otro. No olvidaré nunca la escena de aquellas pobres muchachas y aquellos infelices negros, cada uno colgado al cuello del otro y llorando a lágrima viva. La hazaña despertó cierta indignación en el pueblo, y algunos vinieron echando lumbre por los ojos y diciendo que era una infamia separar de aquella forma a la madre de los hijos. Pero el muy canalla siguió adelante el negocio, a pesar de la indignación de algunos vecinos y de cuanto le decía el duque. Y os aseguro que el duque estaba verdaderamente molesto con la manera de proceder del rey de Francia. Sería al amanecer del día siguiente, el de la subasta, cuando el rey y el duque subieron a mi buhardilla, me despertaron y me dejaron ver por sus caras que algo serio ocurría. Me dijo el rey, «Tú, ¿estuviste anteanoche en mi cuarto?» «No, majestad», que así le hablaba yo siempre que no había gente delante. «¿Y ayer? ¿O anoche?» «No, majestad». «Por tu fe de caballero. No mientes». «Por mi fe de caballero, majestad. La última vez que estuve en vuestro cuarto fue cuando María Juana os lo enseñaba, a vuestra majestad y a su señoría el duque. Y entonces el duque fue y me preguntó: ¿No has visto tampoco entrar a nadie? A nadie, que yo recuerde. Piensa, a ver. Me puse a pensar un minuto, se me ocurrió una idea y ¡cataplum! A quienes he visto, dije, salir y entrar ha sido a los negros. Dieron un salto y se miraron el uno al otro. Primero como diciéndose, ¿quién iba a decirnos? Y después como si se echaran en cara, ¿no se lo decía yo a usted? Pero, ¿a todos ellos? Preguntó el duque. No, por lo menos juntos no entraron. Aunque, ahora que me acuerdo, una vez sola... Sí, sí, eso es. Una vez sola los vi salir del cuarto a los tres juntos. ¿Cuándo fue eso? El día del entierro, por la mañana. Bajaba yo las escaleras cuando los vi salir. Bueno, no te pares. ¿Qué hacían? ¿Qué aspecto era el suyo? Nada, no hacían nada. Ni me extrañó su aspecto. Salían de puntillas. Y eso me hizo pensar que habían entrado en vuestro dormitorio para arreglarlo y al ver que vuestra majestad estaba durmiendo aún, salían procurando no hacer ruido para no despertaros. ¡Maldita sea! Rugió el rey. Se estuvieron allí un minuto, pensando y rascándose la cabeza. Y entonces el duque empezó a sonreír con una sonrisita de conejo y a decir con un aire de malicia horrible: Bueno, es asombrosa la manera como nos la han dado esos negros, y que no lloraban nada porque se los llevaban fuera de la región. Vamos, y a mí, que casi me dio lástima. Vaya, si me tragué la bola, como se la tragó usted, y como se la tragó todo bicho viviente. Bueno, que no me digan más que los negros no sirven para cómicos. Una fortuna es lo que hay en ellos. Si yo tuviera capital y un teatro, formaría una compañía de negros y me iba a pudrir de dólares. Y pensar que los hemos vendido por una porquería. Hombre, a propósito, ¿dónde está la letra? En el banco, al cobro. ¿Dónde va a estar? Bien, bien. Siendo así, perfectamente. Entonces fui yo y pregunté con una voz muy tímida: ¿Ha pasado algo? Pero el rey se desbocó. ¡Nada que te importe! Tú te metes la lengua en donde te plazca y ocúpate de tus asuntos, si tienes asuntos de qué ocuparte, mientras estemos en esta ciudad por lo menos. No lo olvides. ¿Entiendes? Y dirigiéndose al duque: Yo creo que lo mejor que hacemos es cerrar el pico y achantarnos. Cuando se iban hacia la escalera, el duque volvió a hablar con risita de conejo. Venta en realización y a precios increíbles. Sí que hemos hecho un buen negocio. Lo hice con la mejor intención, contestó el rey. Si ahora el beneficio ha resultado nulo, no creo que sea yo más culpable que usted. De cualquier forma, si me hubiera escuchado, los negros a estas horas estarían en la casa con las manos vacías, y nosotros lejos de la casa con las manos muy llenas. No le quepa duda. El rey le contestó con unas cuantas insolencias y después se volvió hacia mí. Yo debí decirle que había visto salir a los negros del cuarto y de puntillas. A un tonto se le hubiera ocurrido que no hacían allí nada bueno. Después se lió con él mismo y se dijo una de atrocidades que daba horror oírle. Eso le había pasado a él por no haberse levantado tarde, como se había levantado toda su vida. Pero se acabó, primera vez y última. Y así, gruñendo, se fueron. Yo saltaba de gusto. Había echado la culpa a los negros y no les había causado el menor perjuicio. Fin del capítulo 27. Fin de la sección número 27.